List 18. Acuerdo. Agreement. Vale. De acuerdo. All right. Siempre. Always. Cuando quieras. Anytime. Duración. Duration. Sobre todo. Especially. Exactamente. Exactly. De vez en cuando. From time to time. Media hora. Half an hour. Cerilla. Match. Nota. Note. Nada. Nothing. Pago. Payment. Foto. Photo. De color rosa. Pink. Específico. Specific. Todavía. Still. Equipo. Team. El sol. The sun. Preguntar. To ask. Conducir. To drive. Comer. To eat. Ayudar. To help. Saber. Conocer. To know. Mojado. Wet.